Desde la infancia nos enseñan a comparar. A uno le dicen que debe ser tan inteligente como su hermano. O bien uno obtiene en la escuela mejores calificaciones que otro. De modo que a vosotros siempre os están comparando. Y vosotros aprendéis a comparar. ¿No es así? Y yo digo que no os comparéis a vosotros mismos con nadie. Correcto. ¿Escuchasteis eso? Ahora bien, ¿por qué comparáis? Para averiguar si tú eres mejor. O sea, tú te comparas con ella. Ella es mucho más inteligente, más brillante, más ingeniosa. Y así, al compararte con ella, tú te ves torpe. Pero si no te comparas, ¿eres torpe? Solo escucha. Escucha cuidadosamente. En las escuelas, en los exámenes, durante toda la vida estamos comparando. Dile a tu maestra que no compare. ¿Cuál es la relación entre la maestra y tú? Ella sabe más que tú, ¿no? Académicamente. Por Dios. Académicamente, tú sabes más que él. Ahora ella te está enseñando biología y te pone calificaciones. ¿No es así? Y poco a poco te está ayudando a aprobar ese examen. Bien, ¿puede ella enseñarte sin la idea del examen? ¿Cómo se aprueba uno a sí mismo sin exámenes? ¿Cómo te pruebas a ti mismo sin exámenes? ¿Quieres decir que un examen va a decirte cuánto has aprendido? Puede ser. Escucha, eres demasiado rápida para contestar. Descubre. ¿Todos estáis tan acostumbrados a los exámenes? Es la tradición, es vuestro hábito. Y cuando uno cuestiona eso, decís, sí, pero ¿qué haré? O decís, no. Os ponéis nerviosos. Os asustáis. Cuando yo estaba estudiando, cuando asistía a la escuela en Inglaterra, jamás aprobé un solo examen, ¿correcto? Pasé por todos los exámenes, pero no pude aprobarlos. Me sentaba en el aula sin escribir absolutamente nada. ¿Os interesa todo esto? ¿Qué consideráis que es la vida? ¿Qué es vuestra vida? ¿Qué es esa vida que vivís diariamente? Dependencia, apego, aflicción, fastidio, ira, irritación, dolor, Ya conocéis todo eso, ¿no? Esta es la vida cotidiana que lleváis. Acudís al templo, hacéis un poco de ruido con la campana, hacéis puya, practicáis yoga. Esa, decimos, esa es nuestra vida. ¿Qué entendéis entonces por una vida religiosa? Decídmelo. ¿Qué significado le asignáis a la palabra religión? La palabra religión significa reunir toda nuestra energía. Eso es todo cuanto significa. ¿Comprendes? Significa reunir toda tu energía para investigar, para descubrir. ¿Correcto? No todo ese desatino de los templos y los rituales, o todas estas cosas que te pones en la cabeza. ¿Ves cómo todos estáis de acuerdo? El significado de esa palabra es el de reunir todas las partículas de energía que uno tiene. A fin de investigar qué es la verdad y qué es la realidad. Investigar qué es la meditación. Investigar por qué los seres humanos viven del modo en que están viviendo. Investigar si puede haber un cese para el dolor. Investigar qué es el amor. Y si uno puede vivir sin ese esfuerzo, sin control alguno. Todo eso implica la palabra religión. Una vida religiosa implica ser una luz para sí mismo. Lo cual significa negar toda autoridad externa. Estamos hablando de no tener una autoridad espiritual, incluyéndome a mí, a quien os está hablando. ¿Tienes alguna autoridad? ¿Una autoridad espiritual? Vosotros habéis tenido numerosos gurús, Mahatma Gandhi, etc., a lo largo de los siglos. Desde el siglo VI, V, IV o III hasta el presente. ¿Y dónde os encontráis después de haber sido guiados durante todos estos miles de años? ¿Dónde os encontráis? ¿Seguís todavía deseando que se os guíe? Pregunto, pues, os pregunto con la mayor cortesía, si habéis desechado vuestras tradiciones. Siendo las tradiciones vuestra nacionalidad, vuestras castas, vuestras creencias, vuestros rituales,